Benavente y Miguelito Pineda en Santa Marta. Me levanté tempranito silbando esta melodía y ella misma me exigía que yo le hiciera unos versos. La hice con gran cariño, dedicada a Leandro Díaz, ese hombre tan profundo que es maestro de maestros. La hice con gran cariño, dedicada a Leandro Díaz, ese hombre tan profundo que es maestro de maestros. Claro que desde niño yo quería hacer un canto bonito a su talento. Claro que desde niño yo quería hacer un canto bonito a su talento. Y le canta a la mujer con su gran sabiduría, eso lo mantiene alegre y por dentro muy contento. Quisiera ponerle un nombre y yo diría que se llame Leandro Díaz, el cantor del universo. Quisiera ponerle un nombre y yo diría que se llame Leandro Díaz, el cantor del universo. Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía. Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía. Y se llama Leandro Díaz, el cantor del universo. Y se llama Leandro Díaz, el cantor del universo. Para Willy López, Rafa Hoyos y Adolfo Ra en Cartagena. Gustavo Sintore, ay, ay, ay. Alberto Viña García y Franklin Pérez, distinguidos médicos. Él nació allá en Gato Nuevo y se fue para San Diego. Que hace bonitos versos y profundas melodías. Proveniente de otras tierras ha llegado un hombre ciego que hace bonitos versos y profundas melodías. Dicen que solo mira es por dentro las cosas lindas que tiene la serranía. Dicen que solo mira es por dentro las cosas lindas que tiene la serranía. Y lleva en su corazón grabado miles recuerdos de tristeza, de dolor y de muchas alegrías. Quisiera ponerle un nombre y yo diría que se llame Leandro Díaz, el cantor del universo. Quisiera ponerle un nombre y yo diría que se llame Leandro Díaz, el cantor del universo. Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía. Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía. Y se llama Leandro Díaz, el cantor del universo. Y se llama Leandro Díaz, el cantor del universo.